transportó ahí y sentís algún síntoma de COVID o algo por el estilo, algo que te despierta sospechas, bueno, ya sabés lo que está haciendo mucha gente en nuestro territorio. Te acercás a algún lugar para que te hisopen, y en la localidad de Tuay, en la ciudad de Tuay, yo iría al hospital, pero mejor le preguntamos a alguien que sepa, que esté bien enterado, enterada en este caso, que es Paola Ramos, que es nutricionista del Hospital Segundo Taladriz. Buenas tardes, Paula, gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes por el espacio. Justamente lo que estaba diciendo, digo, esto con esto iba a arrancar, así que bueno, me diste pie. Bueno, la idea de utilizar este espacio es poder comunicarle a la gente lo que ya vienen sabiendo de hace rato, pero nunca está de más reforzarlo, ¿verdad? Exactamente, sobre todo esta segunda ola. Sí, discúlpame. No, todo bien, Paula, te quería interrumpir para redondear esta presentación, pero me encantó que arrancaras con el tema directamente, porque venimos remándola todos, Paula, y es importantísimo esto, repetirlo. Digo porque en este horario por ahí hay gente despierta que no madrugó, Paula, así que bienvenida a la información, la data. Justamente. Bueno, sí, la idea es aprovechar el espacio para dar, digamos, información necesaria para que la gente esté alerta y atenta y al cuidado, porque esto es algo, digamos, es un problema comunitario, ¿sí? No es un problema individual de una sola familia, sino que nos afecta a todos como comunidad, país y a nivel mundial. Entonces, justamente te decía que esta segunda ola se vino con todo, mucho más agresiva y mucho más contagiosa que la primera. Entonces, bueno, tenemos una preocupación muy importante a nivel salud, porque la verdad es que no nos da respiro. Y estas nuevas cepas, digamos, producen por ahí cuadros un poco más extensos, un tanto más agresivos, y hemos visto que afecta, digamos, a personas de edades más jóvenes, ¿sí? Si bien nos afecta a todos, pero la primera ola, digamos, cuidábamos a los mayores, cuidábamos, digamos, a la gente con más riesgo, y hoy por hoy estamos viendo que jóvenes, adultos jóvenes, están siendo afectados, ¿no?, por este virus. La información puntual que se quiere dar desde el hospital es, ante cualquier síntoma, ¿sí?, de COVID, asistir a su centro de salud más cercano a hisoparse. En el caso de Tuay, esta semana estamos hisopando, y hace unos días atrás, en el Club Guardia del Monte, que está ahí en Boulevard Brown y 9 de Julio. Estamos ahí a las 10 de la mañana hasta las 11, pero en realidad eso se extiende un poco más hasta que se termine, digamos, de hisopar a todas las personas que asistan, y a las 3 de la tarde. Feriados y fines de semana estamos a la mañana, a las 10 de la mañana, hisopando a todos. Voy a reforzar por ahí un poco el tema de los síntomas, a estar atentos. Son todos aquellos respiratorios: dolor de garganta, mocos, dolor a nivel del pulmón, dolor de oído, dificultad para hablar, ganglios inflamados, un poco de temperatura. No necesariamente uno tiene que pensar en una fiebre por arriba de 38 grados, el COVID da temperaturas tipo febrícula por debajo de 38, 37.2, 37.5, 37.7, ¿sí? Después, bueno, hay otros síntomas tipo gastrointestinales, diarrea, vómito, malestar general, dolor de cabeza, cansancio generalizado, mucho dolor muscular, refiere la gente en la zona baja de la espalda. Bueno, son todos síntomas que, más allá de que uno no esté seguro de haber estado en contacto con una persona que sea positiva, ante la duda siempre es mejor ir a hisoparse y aislarse en su domicilio, dar aviso a su trabajo, que está con síntomas, que está con sospechas de que puede estar teniendo COVID, porque, bueno, como sabemos, es sumamente contagioso, y si uno digamos, esta alerta previene, digamos, muchos contagios a nivel familiar, dentro del grupo familiar, a nivel laboral, con las amistades, etcétera, ¿verdad? Muy bien. Paula, ¿cuánto demoran los resultados? ¿Cuánto voy a tardar en enterarme si voy al lugar este impresionante que se ha dispuesto? Digo, porque en Guardia del Monte, para quienes conocen y para quienes no conocen, ahí sobre la Brown, sobre el Boulevard Brown, casi 9 de julio, hay un lugarazo, verdaderamente está garantizado el distanciamiento, hay muchas personas que se preocupan porque se van a ir a apilar ahí. Ahora Paula nos cuenta por qué es seguro ir a hisoparse a este lugar público. Y además, bueno, contame esto, ¿cuánto demora el proceso para estar enterado, enterada de si definitivamente nos hemos contagiado o no, y así llevarle tranquilidad a nuestras familias y estar tranquilo uno, Paula? Sí, bueno, nosotros acá en TOAI estamos haciendo test rápido y PCR, ¿sí? Son dos tipos de test que detectan el COVID. El test rápido, el resultado es en el día, ¿sí? O sea, esto en pocas horas está el resultado, pero bueno, eso está nuestra organización interna, hasta que, digamos, nos pasan a un grupo de seguimiento, que ahora te cuento cómo es la modalidad, nos llegan las planillas, hay personal que se dedica a hacer los llamados telefónicos, eso más o menos, aproximadamente. Y estaremos en el transcurso de la tarde, por ejemplo, si se van eso para las 10 de la mañana, en el transcurso de la tarde ya tienen el resultado, y los resultados de la tarde, tardecita, noche, tienen el resultado, con los test rápidos. Las PCR tardan entre 24 y 72 horas. Por lo general, últimamente están siendo muy rápidos, los resultados están llegando muy rápidos, pero también es entendible que la carga de datos que tiene, o sea, la cantidad de test que se tiene que hacer a nivel provincial son muchísimas, entonces por eso por ahí los test PCR demoran un poco más en llegar, ¿sí? Lo que sí les pedimos, y esta información es importante, si tenemos dudas, si estamos sospechando de que estamos contagiados de COVID, hasta tanto no tengamos nuestro resultado, no debemos cortar el aislamiento, ¿sí? Hasta que no me den el resultado de la PCR, que es el test que se demora un poquito más, que va a estar al otro día, o a las 48 horas, o a lo sumo a las 72 horas, no debo cortar el aislamiento, ¿sí? Porque tal si no, cual. Digamos, uno puede estar contagiando. Muchas veces nos ha pasado que con el test rápido negativo, la gente se va a trabajar o sale a hacer cosas, y después al otro día le avisan que la PCR le dio positiva, ¿sí? Entonces, la función que tiene justamente estos test, es con el test rápido la idea es, digamos, hacer un trabajo mucho más rápido, más acelerado, de poder aislar a la gente que sea necesaria, pero tienen estos márgenes en que tenemos que esperar el resultado de la PCR, digamos, para hacer bien las cosas, ¿no? Así que por eso les pedimos paciencia y tranquilidad, y que esperen que los vamos a estar llamando apenas se tengan los resultados, porque eso también nos sirve a nosotros como para poder hacer los aislamientos lo más rápido posible, ¿no? Ahí está. Una de las dudas que surgían era si teníamos que llamar o teníamos que esperar un llamado del sistema para comunicarnos. Eso estuvo muy buena la aclaración, Paula, para personas que por ahí no habían estado prestando atención o es la primera vez que lo transitan, que hay que permanecer aislados mientras esperamos los resultados. No podemos ir con cuidado, con el cuidado de todos los días, al kiosco o a la despensa. ¿No es así, Paula? Hay que esperar en casa, lo más tranquilo que se pueda, por supuesto. Eso es un comentario de mi vecino, que es muy chismoso, Paula, que me dice que no hay suficientes test. ¿No hay suficientes test? Sí, sí, sí. Tenemos cubierta la demanda, o sea, no nos hemos quedado nunca sin test. Te explico, menos, Paula. Venimos bien con ese tema. Te explico, era un chascarrillo para entrar en el tema y mostrar que hay disponibilidad de todos los elementos, sí, y que nos contaras acerca de eso, Sí, por supuesto. Nosotros acá en TOAI hemos tenido disponible y hemos tenido acceso tanto a test rápidos como a PCR sin ningún tipo de problemas. Todas las personas que van a hisoparse han sido hisopadas en el momento que han ido. De hecho, esto que vos me decías respecto de los llamados. Por eso aclaro los horarios de los hisopados. 10 de la mañana y 3 de la tarde, de lunes a viernes. y a las 10 de la mañana, fines de semana y feriados. No hay que llamar para preguntar si uno se puede hisopar. Va directamente a esos horarios. Hay personal que va a estar completando unas planillas donde se le piden todos los datos a la persona que se va a hisopar. Si conoce, digamos, si estuvo en contacto con una persona positiva, quién es esa persona positiva, para nosotros poder hacer un seguimiento, digamos, más exhaustivo de los distintos casos que vamos teniendo. La fecha de último contacto que estuvo con esa persona positiva. Entonces uno busca los contactos estrechos 3 días hacia atrás. Es todo un trabajito bastante arduo, pero que, bueno, es importante poder hacerlo para contener, ¿sí?, esta propagación del virus. Tal cual. Y con respecto a la devolución de los resultados, hay personas que los llaman a todos los pacientes, tanto para resultados positivos como para resultados negativos. Por supuesto que los primeros resultados que se van a informar van a ser los positivos, porque es con los que tenemos que trabajar para aislar, ¿verdad? Entonces, sobre todo para aislar a los contactos estrechos de ese positivo, que, cuando uno tiene sospechas, da aviso que, está con síntomas, o le pedimos a la población que le avise, digamos, a sus contactos estrechos que está con síntomas. Pero después, con el resultado en mano, sí, ahí, digamos, teniendo conocimiento de eso, se llama, se comunica a esos contactos estrechos para poder aislarlos, para evitar la propagación y la difusión del virus. Muy bien, muy bien. Paula, la verdad es que entendemos que es un momento sumamente dificultoso, crítico, sobre todo porque muchas personas viven las noticias con mucha angustia. Pero queremos transmitirles tranquilidad. Nos mostrás que hay una gran organización y que se pone mucho empeño, sobre todo cuando dividen el trabajo de la recepción de estas muestras en dos turnos para administrarlo de una forma coherente y ordenada. Lo digo como al pasar porque también es cierto, Paula, que hay muchas personas que, sin estar demasiado enteradas, por ahí están criticando sistemáticamente lo que se hace, ese trabajo. Así que es momento de que les compartamos desde nuestro lugar de trabajo, Paula, nuestra solidaridad y agradecimiento a todos. Es un momento muy, pero muy difícil. Si te parece y crees que hay algo que todavía no hayamos aclarado o que convenga seguir difundiendo, el micrófono está a tu disposición, Paula. Bueno, la verdad es que estamos trabajando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Desde que esto arrancó, es una realidad que a todos nos sorprendió cuando esto arrancó y nos costó la organización, pero pudimos aceitar todos los engranajes del hospital. También trabajamos en conjunto con la municipalidad, porque estos aislamientos también, digamos, se pueden llevar a cabo porque el municipio está asistiendo. Asistiendo con alimentos, asistiendo con elementos de higiene y de limpieza, o sea, mientras las personas están en aislamiento, por supuesto, sobre todo aquellas para las que lo necesitan. Eso ha ayudado bastante y ha hecho que, la permanencia de las personas en su hogar sea más efectiva, ¿verdad? No estamos solos en esto. Les pedimos, por eso cuando les decimos a las personas que tienen que estar aisladas, hablamos de un aislamiento obligatorio, ¿sí? No, cuando nosotros aislamos a una persona, digamos, el aislamiento es de carácter obligatorio porque pone en compromiso la salud de toda la comunidad. Entonces, no hay necesidad de salir. Si bien sabemos que, los tiempos que corren económicamente, no se está muy bien, eso se sabe, pero bueno, son tiempos que uno tiene que estar y permanecer dentro de la casa, y para aquellos que no tienen medios económicos porque hacen changas, porque viven del día a día, bueno, está, digamos, este apoyo que el municipio viene dando desde que comenzamos con todo esto y que se gestiona a través de las personas que hacemos seguimiento. Nosotros, cuando llamamos a los pacientes, preguntamos si tienen familiares o vecinos o un comercio conocido que les pueda llevar los elementos que necesitan de afuera de su casa, Y si no, se ofrece esta asistencia para que, bueno, estas cosas, el aislamiento se dé de una manera, digamos, como corresponde, ¿no? Tal cual, y que las personas no pasen alguna necesidad que puede estar cubriendo la municipalidad con el acompañamiento con alimentos y elementos de higiene, como nos cuenta Paula. Paula Ramos es licenciada y es la nutricionista del Taladriz. Paula, estabas hablando del trabajo que hacen operadoras y operadores, y sí, la nutricionista del Taladriz está trabajando de operadora. ¿Qué transformación? Sí. ¿Quiénes más están haciendo este trabajazo, Paula? ¿Nos contás? Muchos. Tenemos gente administrativos, trabajadores sociales, psicólogos, kinesiólogos, choferes de ambulancia, administrativos, asistentes de odontología, bueno, mucho personal trabajando atrás de esto. Quienes hacemos seguimiento de contactos estrechos. Después están los médicos, el equipo médico haciendo el seguimiento de todos los pacientes positivos. Hasta el día de ayer todavía tenía 550 positivos activos, ¿sí? Para que se den cuenta la magnitud que es. Y estamos hablando más o menos de un plantel médico de 12 médicos. Para que uno pueda entender, digamos, el trabajo que es. Sobre todo esto lo recalco porque muchas veces hay pacientes positivos que están esperando el llamado del día a día del paciente, y la verdad es que con semejante cantidad de gente, si bien por supuesto que se los llama a todos, por supuesto que como en todas situaciones se prioriza los pacientes más complicados, los pacientes que tienen, digamos, una complicación del COVID en sí misma, pacientes adultos mayores o aquellos que tienen, digamos, otras comorbilidades como diabetes, obesidad, hipertensión, que son estas enfermedades que, digamos, hacen como más propenso a las complicaciones del paciente COVID. Entonces, les pedimos paciencia, a todos los vamos a estar llamando en algún momento, si por ese motivo, porque puede pasar, porque somos humanos y digamos, tenemos mucho trabajo y nos puede pasar. Quisiera ahora compartirte los teléfonos del hospital, ¿sí? Muy bien. Estos teléfonos, digamos, son para difundir, pero, digamos, esto, digamos, lo recalco ahora y los voy a dar ahora, sobre todo para aquellos pacientes, digamos, que puedan dar aviso, que si no se los llamó, pero no aquellos pacientes que ya vienen en seguimiento, ¿sí? O sea, aproximadamente un paciente positivo que transcurre más o menos bien, digamos, con sus síntomas leves, lo puede hacer en su casa perfectamente, eso más o menos son 10 días. Digo más o menos porque esto es según la evolución clínica y el médico es el que da el alta, ¿sí? Claro. Y no se los puede varía llamar persona todos a persona, días. Además. ¿Cómo? Que varía persona a persona también, Paula, los días, digo, de recuperación. Exactamente. Si vemos que el paciente está en un estado complicado según la evaluación del médico, se lo cita a un consultorio que tenemos de respiratorio, que funciona de 7 de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde, y después ese consultorio es seguido por los médicos de guardia, ¿sí? O sea que, digamos, hay un consultorio permanente de pacientes respiratorios, cualquier complicación es vista ahí. Pero bueno, esto según la evaluación de los médicos que hacen seguimiento de los pacientes positivos. Pero bueno, nunca está de más dar los teléfonos por cualquier cosa que, digamos, no se los llamó nunca, porque bueno, se nos traspapeló o nos pasó algo, o también pasa que dan teléfonos que no son o los teléfonos están mal anotados, cualquier cosa que pueda pasar en cuestiones logísticas, que se entienden. Damos teléfonos para que los puedan difundir. El teléfono fijo del hospital al cual se puede acceder a la guardia las 24 horas es el 492-005, y los teléfonos de la administración, se habilitaron dos celulares, ¿sí? Es el 1583-7766 y 1531-9916. Esos son teléfonos de administración. quería aclarar que la administración funciona todos los días, ahora tenemos guardia de administración también los fines de semana, y bueno, y ahí uno puede presentar estas inquietudes, ¿no? Pero bueno, ya te digo, nosotros hacemos un seguimiento y una contención de los pacientes durante su aislamiento, tanto las personas que hacemos el seguimiento de los contactos estrechos como de los médicos que los llaman. A estos teléfonos se tiene que acceder, digamos, sobre todo por una urgencia que se pueda presentar, sí, durante el aislamiento en el domicilio. Tal cual, ¿sí? Tal cual. Y si por ahí alguien que está transitando la enfermedad tiene todavía alguna duda, lo puede hacer a esos números. Paula, estamos compartiendo mientras charlábamos en las redes sociales las publicaciones del Hospital Segundo Taladriz, las que has compartido vos en tu muro, y nosotros acá también las estamos dejando así al alcance de un clic para que cualquiera que nos estuvo escuchando tenga acceso a esos números. Desde ya, muchísimas gracias, Paula. Nos quedan un montón de temas por charlar, así que ahora que te tenemos dentro de nuestra agenda y sabemos de tu buena predisposición, te vamos a volver a invitar a charlar en Radio Kermés acerca, por ejemplo, de la vacunación, de las vacunas disponibles y demás. Ahora te agradecemos estos minutos, Paula. Que tengas buena tarde. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto.